Estás escuchando Radio Tudela, Es Radio, con Paul Carcavilla. Programación local de Radio Tudela, como ya han podido escuchar la voz del alcalde de Arguedas, don Fernando Mendoza, que ya nos está acompañando en esta presentación del plan de turismo, perdón, el plan urbanístico municipal de Arguedas, que se va a dar a conocer y que se ha trabajado en estos últimos meses. Hay que recordar que uno de los puntos más interesantes ha sido el primero, que lo que quieren es que Arguedas pueda crecer, pero de forma controlada. Fernando Mendoza, ¿qué quiere decir esto de forma controlada? Hombre, el plan urbanístico de un pueblo, de una ciudad, posiblemente sea el documento de planificación pues más complejo, porque es el que marca el futuro del crecimiento, el futuro del desarrollo de una determinada ciudad o de un determinado pueblo. Para hacernos idea, el anterior plan o la anterior legislación urbanística de Arguedas se aprobó en el año 1991, o sea que han pasado ya 25 años y claro, marca mucho las decisiones que tomemos ahora con lo que va a ser la Arguedas, nuestro pueblo, en los futuros años. Y esa fue la primera cuestión un poco que nos planteamos. Oye, ¿queremos crecer o no queremos crecer? Y se lo preguntamos a los vecinos y los vecinos nos contestaron con bastante claridad que nos gusta ser un núcleo rural, que nos gusta ser como somos, pero que para no ir a menos sí que tenemos que tener capacidad, posibilidades de crecer, suelo para crecer, pero de una manera no descontrolada, sino de una manera que nos permita mantener un poco nuestras características como pueblo rural, y en este momento también pensar que nuestro destino, que nuestra vocación es ser un pueblo turístico y que haya también una capacidad de crecer para el turismo, pero sin perder la cabeza y sin perder nuestra forma de ser y nuestras características. Hay una previsión, decías en la entrevista, de la construcción de 150 viviendas en las próximas dos décadas. También en lo que se refiere a suelo industrial, Arguedas ya tiene aprobado un plan parcial que permite el desarrollo de 160.000 metros de un nuevo polígono industrial, lo decías en la entrevista. Y también hablabas de lo que las personas hablaban, ¿no? Sobre todo con la apertura de más espacios públicos, la mejora de la movilidad y la demanda de alguna dotación pública que se crea necesaria. Sí, igual el mayor acierto y la principal o la primera característica de este plan es que cuando ya hace, porque ha sido un trabajo de tiempo, o sea, empezamos a elaborar este plan en el año 2012, perdón, o sea, en el año 2012, ya ha pasado 4 años, parece mucho tiempo, pero como he comentado, es un documento, es un trabajo bastante complicado, pero el principal acierto posiblemente sea haber contado con los vecinos para conocer la opinión de los vecinos. Y dices, pero hombre, si este documento es muy complejo, es muy técnico, ¿cómo pueden intervenir los vecinos? Pues sí que sabiendo cuáles son las preguntas que se quieren hacer, los debates que se quieren hacer, hemos conseguido llegar a consensos, a una cierta claridad. Y lo que más nos demandaban los vecinos es lo que comentas. Quieren un pueblo más para las personas, con menos coches, con más espacios libres, con una movilidad igual distinta, sobre todo los más pequeños nos recordaban eso, que hay demasiados coches y que igual hay que pensar también en el peatón y en la bicicleta. Y luego también pues hicimos un debate y una reflexión sobre las infraestructuras, sobre las dotaciones, perdón, que necesitaría Arguedas pues para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Como hablamos, todo esto lo tiene que pagar alguien, y para conseguir que el pueblo no esté endeudado hace falta que las cuentas estén al día, alcalde. O sea, esa parte la llevamos a rajatabla. Es verdad lo que comentas, que como en toda casa no hay que perder la cabeza, pero también, y este era el momento, hay que soñar un poco, hay que pensar cómo queremos hacer las cosas y qué es lo que queremos hacer, y tomárnoslo en serio, no pensarlo y luego, una vez que está la planificación hecha, el plan hecho, meterlo en un cajón y no trabajar para conseguir lo que nos hemos propuesto. Entonces, claro que hay que tener las cuentas saneadas, y eso, bueno, hemos trabajado en ello y yo creo que podemos estar satisfechos de cuál es la situación económica de Argueras, sobre todo viniendo del periodo de crisis en que hemos pasado, que seguimos en ello casi, porque estamos solo sacando un poco la cabeza y habiendo hecho pues bastantes cosas por Argueras. Pero también, tan importante como eso, es pensar las cosas, es tener previsto qué es lo que quieres hacer, es marcar un camino que quieres discurrir en las próximas dos décadas, y eso es lo que hemos intentado hacer con este plan urbanístico, y que está basado en otra experiencia, en otro trabajo que hemos realizado, como es nuestro plan estratégico Argueras 2021, que ya marcábamos claramente cómo queríamos que fuera Argueras en los próximos años, y es lo que hemos tratado de expresar en planos y ya en una documentación oficial en este plan urbanístico, en este plan general municipal de Argueras. Estamos escuchando las palabras del alcalde de Argueras, un plan que hablamos para largo recorrido, pero somos conscientes de que la escalera se sube peldaño a peldaño y siempre hay que marcarse objetivos a corto y medio plazo. Si hablamos de objetivos a medio plazo, pues nos estabas exponiendo cómo les gustaría a los arguedanos y arguedanas que fuera Argueras en las próximas dos décadas, pero también hablabas en la entrevista que para los próximos dos años pues se está destacando las escuelas educativas de 0 a 3 años y un colegio de infantil y primaria recientemente ampliado, pero también eres consciente de que la principal dotación para atender a los mayores y el plan reserva a una superficie en el centro, en la plaza de San Miguel, anexa al club de jubilados, el centro de salud y farmacia para la construcción de una residencia o pisos tutelados, hablabas. Ese sí, ahora que estamos en Navidades me preguntar, que es casi lo que me estás haciendo, cuál sería el regalo que querríamos para Argueras, pues vamos a decir, podríamos pedir dos, por un lado que viniera alguna industria para dar empleo, pero también el regalo que nos gustaría recibir en el próximo tiempo es la posibilidad de construir algún tipo, no nos atrevemos a decir en el plan si residencia, si pisos tutelados, o algún tipo de infraestructura muy necesaria, y yo creo que es la que más se ha destacado por parte de los vecinos en relación con nuestros mayores, y todos vamos a llegar a esa edad. El plan lo que hace es apuntar dónde construirlo y reservar ya una superficie para la construcción de esa infraestructura. Entendemos que tiene que ser en el centro, porque nuestros mayores yo creo que así lo quieren, y la plaza de San Miguel, lo que es la plaza del Tinglao en Argueras, donde se reúne el club de jubilados, está el centro médico y está la farmacia, entendemos que es el lugar ideal. Entonces sí que ya aparece en este plan una reserva de suelo para esa dotación, como eso podría ser, no sé si residencia o pisos tutelados. Eso ya tendríamos que entrar también en un acuerdo con Gobierno de Navarra y ver cuál es la dotación que sería mejor en estos momentos para nuestro pueblo. Son las palabras que hoy queríamos compartir con la audiencia, un alcalde de una localidad en la Ribera, comprometido con el turismo, siendo consciente de la importancia que tiene, y también destacaba la importancia que se le ha dado en la planificación al espacio no urbanizable, así lo destacabas. Claro, eso ha sido un empeño desde el principio de la elaboración del plan, porque muchas veces, ahora este documento se llama Plan General Municipal, plan de todo el municipio, por decirlo de alguna manera, pero se le conoce muchas veces como plan urbanístico, y lo urbanístico se refiere a lo construido, pero en un pueblo como el nuestro, que claro, la parte construida, la parte urbana tiene mucha importancia, pero si cabe, tiene para nuestro desarrollo económico, social y demás, tiene si cabe más importancia lo que es nuestro entorno, porque es lo que nos da de comer, tanto en las actividades tradicionales, agricultura, ganadería y demás, como en las que ahora se nos imponen, como es el turismo. Y entonces sí que desde el principio, tanto en el Argueras 2021, en nuestro plan estratégico, como ahora en el plan urbanístico, hemos querido reflexionar y reflejar bien claramente cómo queremos que sea este entorno, por dos razones, porque tiene que ser el motor de nuestro desarrollo, pero para que sea el motor de nuestro desarrollo tiene que ser compatible con la conservación de lo que nos hace tan atrayentes, con la conservación de nuestros valores naturales, paisajísticos y demás. Entonces sí que le hemos dado muchas vueltas a dónde desarrollar este futuro de turístico que queremos para nuestro pueblo, sin afectar, sin destruir los valores que nos hacen tan atractivos para nuestros visitantes. Fernando Mendoza, alcalde de Argueza, gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Quería desear feliz Navidad también a los oyentes? Arguedanos, arguedanas. Pues, por supuesto. Feliz Navidad y un feliz y próspero año 2017. Y me atrevería a decir también que lo mejor, lleno de paz, porque tal como está el mundo, la paz yo creo que es algo que tenemos que desear, no solo para nosotros, sino también para todo el mundo. Gracias, Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas. Pues muchas gracias para ti y para tus oyentes.